toca la guitarra, viejo. Ya que mis recuerdos broten aquel tiempo, donde parte de tu moda era el bigote, donde nos importaba si las vacas estaban flacas, solo el acompañamiento al compás de unas maracas. Toca la guitarra y déjame de nuevo recordarte en tu porte musical donde nadie puede igualarte. Ven y toca esas canciones que cantabas con cariño, que transportan mi momento a cuando yo era un niño. Porque hoy veo tus ojos y contemplo tu mirada, que quieres decirme algo, pero no me dices nada. A veces siento que te vas y que has perdido la noción, pero regresas nuevamente si cantamos otra canción. Toca la guitarra y déjame sentarme en tu pierna para traerte de nuevo, y canta una que sea eterna, para invitar a la familia y como siempre celebrar y opacar ese diagnóstico de asunto cerebral. Tú no te imaginas cómo estar contigo lo disfruto, aunque siempre me pregunte lo mismo a cada minuto. Para mí siempre fue un sueño cantar contigo a dueto, y no importa si te olvidas de los nombres de tus nietos. Aquí estoy, soy yo tu hijo. Vamos, no te desesperes, te contesto tus preguntas y orgulloso de ser Vélez. Olvidar mi cumpleaños, por eso no me destruyo, porque sé que no recuerdas ni tan siquiera el tuyo. Como quiera siento orgullo, eres mi héroe sin capa. La guitarra es tu poder y la música es tu mapa. Y aunque a veces te lamentes, el recuerdo se te escapa. Tu guitarra es la compañera que vuelve y lo atrapa. Veterano de la guerra, no tan solo me engendraste, me diste muchos consejos y a Cristo me presentaste. Y entre todos los archivos de principio que enseñaste, me di cuenta que ninguno de ellos nunca me fallaste. Toca la guitarra, viejo, recordemos el festejo, no es prohibido recordar. Y aunque tu mente esté lejos, aún admiro lo complejo de tus cuerdas al tocar. Consejos que tú me quisiste dar, y aunque tu mente esté lejos, te prometo no te dejo. Toca la guitarra, viejo. Pues toca la guitarra, viejo. Ya no es lo mismo cuando cantas, desarrollaste un problema adentro de tu garganta. Y cuando tratas de entonar, mi corazón se quebranta, pero el esfuerzo al intentar me llena, y eso me encanta. Toca la guitarra y déjame hablar profundo, el mensaje de Jesús que tú querías decirle al mundo. Y aunque por tu condición ya no puedas decirlo, te prometo que al mundo entero voy a transmitirlo. Yo solo le pido a Dios, ahora que soy todo un hombre, que conserves en tu mente el recuerdo de mi nombre. Que entre todos los boleros que representan historia, no te olvides de esta canción ahí en tu memoria. Que algún día, si te sientes solo, puedas escucharla, agarrar tu fiel guitarra y entonarla. Yo sé que para ti es fácil, papá, acompañarla. Y de todas mis canciones, esta me cuesta cantarla. Para mí eres un experto, nadie diga que no es cierto. Mi papá es el mejor y su nombre es Norberto. Y nuevamente te prometo que de ti nunca me alejo, pero por favor, toca, toca la guitarra, viejo. Toca la guitarra, viejo, recordemos el festejo, no es prohibido recordar. Y aunque tu mente esté lejos, aún admiro lo complejo de tus cuerdas al tocar. Solo soy aquel reflejo de todos los consejos que tú me quisiste dar. Y aunque tu mente esté lejos, te prometo no te dejo. Toca la guitarra, viejo.